Desde Orlando, Miami, Nativo Rock te presenta la cuarta temporada junto a Ciudad Cero Radio. Una nueva creación, más underground que nunca. Ondas Asesinas, una producción para Broken Tongue, web de críticas y reseñas. Regresamos a interferir en La Calma desde el próximo miércoles 22 de marzo, 21 horas del Este, 3 horas España. Te esperamos.